Estamos en línea, le vamos a dar los buenos días a Darío Barrio Nuevo de la Asociación de Geriátricos y Afines. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel, gracias por la invitación y saludo a la mesa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Darío, muy bien. Bueno, Darío, un poco la preocupación. Ustedes han hecho ya un pedido y esto tiene que ver con los adultos mayores, quienes están en los geriátricos, para que puedan recibir visitas. Sí, correcto, Isabel. El año pasado, en conjunto con toda la Comisión Directiva de la Asociación de Geriátricos, hemos hecho un protocolo que fue presentado oportunamente en el municipio, uh-huh, avalándolo el SIP, el Sistema Integrado de Salud Pública de nuestra ciudad. El mismo fue elevado a la provincia de Buenos Aires para su gestión pertinente y bueno, ahí estamos a la espera, esperemos que sea con una respuesta favorable después de pasar, digamos, lo que es fase 2, ¿no? Uh-huh. Ya hace un año que se presentó todo este proyecto. Inclusive ayer escuchaba a la concejala Nilda Fernández haciendo algunos comentarios sobre el tema. Uno por ahí no quiere ser despectivo ni nada. Primero, que no la conozco a la mujer, y segundo, yo le diría, como me decía mi padre antiguamente, primero que agarre los libros, que no muerden, que lea bien la ley 14.263 y la 15.171, uh-huh, la respectiva ordenanza que habían votado. Yo no sé si ella fue el día que se votaron, porque muchas veces viste que los políticos levantan la mano sin saber de qué se habla. Uh-huh. Pero sí, la verdad que nuestros adultos mayores se nos están muriendo de tristeza. Esa es la pura realidad. Uh-huh. Darío, ¿no? Sí, Darío, el pedido de ustedes sería, una vez que se salga de la fase 2... Mira, esto fue pedido en fase 4. Sí, yo recuerdo. Hace un año que venimos peregrinando el tema de las visitas. También le voy a hacer una anotación para que busque trabajo de casa para la concejala, que los protocolos no están obsoletos. El nuestro es totalmente actualizado, mismo en la página de PAMI. En la página de PAMI hay un apartado que es protocolo de visitas. Así que si tiene tiempo, lo puede leer y se puede desaznar de que el protocolo está totalmente activo. Darío, ¿y cómo viste lo que pasó en Semana Santa con este geriátrico que, bueno, que dejó pasar con protocolos a los nietos para hacer huevo de Pascua con sus abuelitos y que, bueno, que el municipio los sancionó? Sí, es un tema pertinentemente del titular de esa residencia. Nosotros no vamos a entrar en discrepancia con ellos. Sabían que había una ley, había unos decretos que había que respetar. Obviamente que todos nosotros queríamos hacer algún agasajo para nuestros adultos mayores. No son abuelos, son adultos mayores. Discúlpame que te corrija. Ah, pero en forma cariñosa. Yo a mi abuela le digo abuelita y no... Sí, pero es tu abuela. Los residentes son residentes. Bueno, pero bueno. Nada, es un tema que lo terminará resolviendo la justicia, tanto local como provincial, y bueno, yo supongo que todos tenemos que estar en la misma línea, respetar las dos leyes que hay, las ordenanzas, y bueno, si alguien se tiene que hacer cargo por algún tipo de multa o sanción, el titular de cada residencia se hará cargo. Uh-huh. Sabemos que hay una ley y hay que respetarla, si no cada uno pasaríamos el semáforo en rojo, mataríamos a alguien, no sé, haríamos cosas que no tendríamos que hacer. Uh-huh. Darío, en todo este tiempo, ¿no se han recibido visitas en los geriátricos? En general, no, me refiero. Los que estamos dentro de la Asociación de Geriátricos, uh-huh, y nos manejamos, te repito, Isabel, dentro de lo que es la ley y los consejos que nos dan nuestros representantes, uh-huh, no podemos, lamentablemente no podemos. Ayer nombraba a la concejala 8 meses. Si ellos recibieron visita en 8 meses, están infringiendo la ley. Porque esto arrancó en marzo de 2020. Uh-huh. Y discúlpame que no estoy al tanto del tema en lo que es lo finito. ¿Tampoco se pueden retirar los abuelos del geriátrico con un familiar y volver? Es decir, que el abuelo que está desde el adulto mayor que está desde marzo del año pasado hasta el momento, si se ha cumplido la ley en todo este lapso, no ha podido tener contacto, digamos, contacto cercano con sus parientes de ningún tipo, nada más que los dispositivos. O bueno, verse a través de la ventana, me imagino. Verse a través de la ventana, videollamada, no se puede, Isabel. Lamentablemente, ellos se piensan en porque están aislados, no van a tener contagios. Y lamentablemente se contagian, ¿por quiénes? Por nuestros colaboradores, exacto, por nosotros que ingresamos y egresamos. Uh-huh. Es algo lógico. Ellos están dentro de una burbuja, pero los que entramos somos nosotros, nuestros empleados, nuestros facultativos, el director médico, sí, enfermeros. Sí, sí, claro, hay gente que los que trabajan allí entran y salen del lugar, teniendo todos los protocolos posibles, pero evidentemente algo seguramente, como ocurre en otras tantas lugares, se escapa, y así es como se producen los contagios. Siempre hay un gris, Isabel. Sí. Si vos vas a los archivos de cuando yo hablo o me hacen una entrevista, siempre digo lo mismo, hay unos grises. Uh-huh. Que lamentablemente entran por ahí. Pero ¿cómo hacemos? Vos sabés lo que vos hacés cuando salís de la radio, pero quizás un empleado tuyo, ¿cómo lo controlás? Si se va a una reunión familiar o se va a un bar, a un restaurante, claro, es imposible. Por más que tomemos todos los protocolos, con cabinas desinfectantes, alcohol en gel, lavado de manos, máscara, barbijo, todo lo que ya sabemos desde hace un año atrás. Pero es complicado, es muy complicado. Cuando vos manejás una cantidad de empleados, es complicado que cada uno tome, es una responsabilidad consciente de cada uno, que es lo que tiene que hacer. Desde la asociación, Darío, ¿llevan algún tipo de número o estadística de cuántos adultos mayores se han contagiado dentro de los geriátricos? Mira, ese es un tema que habría que preguntar al municipio, porque ellos no dan datos, no brindan a la asociación de geriátricos. Pareciera que no existimos en nuestra ciudad, y sin embargo vamos a seguir luchando y trabajando para la voz del adulto mayor. Pero desde la asociación, desde la asociación, ustedes no han llevado un registro. No, internamente sí, pero lo que es oficialmente, siempre tratan de ocultar las cosas. Ajá. Si vos preguntás a la directora de adultos mayores o algún funcionario o algo, seguramente que ellos lo deben de tener, sí, obvio, pero no tengan ningún tipo de información al respecto. ¿Están todos vacunados ya o hay algún geriátrico todavía falta vacunar? No, gracias a Dios, con la primera dosis ya estamos al 100%. Ayer se arrancó el operativo con la segunda dosis. Ajá. Y bueno, gracias a eso también podremos pedir en fase 3 o en fase 4 que empiecen a habilitar el tema de las visitas. No es que uno las queremos para nosotros. Nosotros tenemos la suerte de salir, estar con nuestros familiares íntimos, uh-huh, hijos y esposa. Pero ellos no tienen la calidad de sus familiares de directo. Sí, sí. Si bien se hace como una familia en cada residencia, pero no somos los hijos. Exacto. ¿Qué vacuna le ponen? ¿Cuál es la vacuna? ¿La dosis? Y tener varias. Ah. Tener a Spunin, tener a Simofar. Sí, hay varias. Ah, bien. Sí, sí, eso vienen y colocan directamente. Claro. Te lo informan cuando hacen el cartoncito de cada residente. Darío, te agradecemos mucho el contacto y esperamos entonces que puedan tener una respuesta favorable por parte de las autoridades y que de esta forma, cuando estemos en la fase correspondiente, se puedan tener visitas de los familiares en los geriátricos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, que tengan buena jornada, y siempre agradecido por tocar el tema con tanto respeto. Un saludo y que tengan buena jornada. Gracias.